Bueno, ahí terminó, increíble, terminó de pasar el karaoke roto de Supermercado con el público activando, cantando sus clásicos, sus canciones favoritas, una deformidad total lo que acabamos de escuchar. Ahora, antes de Jorge Espinal, estamos con el gran artista sonoro, periodista, docente Julio Nuzdeo, quien nos acompaña en esta transmisión de Radio Caso. Estamos transmitiendo para toda Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. También estamos en Festival Tsunami. Sí, Susi, tiene una pinta bárbara, Julio. Es así. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué Hola, dice Martín? Julio. A ver, Hola, acércate Simón. un poquito al micrófono, así Ok, te escuchamos. ahí va mejor. Sí, o si Acabamos querés, de escuchar dos conciertos pegados, uno atrás del otro. Escuchamos El Estrecho ajá. en la Sala Argentina, en el segundo subsuelo, y después escuchamos el karaoke de Supermercado y Uno de los momentos personas que más se anotaron. altos del festival, ¿verdad? Sin duda, no llegamos a comentar, fue una Fue un sincronización pase directo. perfecto. Y bueno, sabemos que te vimos por ahí en el estrecho, te vimos también en la terraza. Sí. Y bueno, queremos saber un poco tus primeras impresiones de lo que acaba de acontecer. Me pareció súper interesante todo. En principio, lo que llegué a ver del estrecho, que fue habiendo empezado, creo, de los primeros 2 minutos. Y me pareció súper interesante bueno, lo estábamos hablando acá hace un ratito, cómo involucraban al silencio en medio de lo que era la pieza, ¿no? Como que era como una música así muy mínima, ejecutada por, corríjanme, ¿no? Pero creo que estaba en un contrabajo, él Lo tenía lo tenía Luciano Luciano, Vitale. claro, que también tenía una flauta traversa, una de las chicas que estaba tocando el saxofón. Rosa Noli estaba tocando un Ajá. saxo Sí. barítono, no sé, bueno, un Ajá. saxo. Sí, una percusión también muy mínima. Y después había otra persona con una compu y un controlador ahí, pero también haciendo como sonidos muy mínimos, creo que era como algo que estaba haciendo como unos colchones o algo sostenido. Y una última persona trabajando con la voz. Pero me pareció súper interesante eso, cómo incorporaron al silencio a la pieza, porque era como una conversación entre los instrumentos, pero al mismo tiempo todo estaba como sostenido por ese silencio, como que no era algo que ocurría de manera constante, sino que era como una especie de conversación, ¿no? Había una narrativa también, ¿no? ¿Ah? En cierta forma, como había un cuentito, nos estaban contando algo que a mí me remitía como algo, no sé, como marítimo, viajes en Sí, buques. había como mucho aire ahí sonando, ¿no? Como Sí. ruidos así de, incluso eso, como sonidos como si fuera ruido blanco, ruido rosa, ahí haciendo como shhh, Sí, cosas sí, sí, sí, cada sí. tanto. Y Sí. la primera pieza que se llama Low Efforts Pieces, en realidad son varias piezas, un par que de Luciano Vitale. ¿Cómo te resonó este título? Si vos que pudiste estar ahí presente, ¿notaste algo en la gestualidad de los intérpretes? Eso es de las cosas que es interesante que lo digas, Simón, porque es de las cosas que más me atraen cuando veo algo o cuando sí tengo la suerte de poder estar ahí presenciando una ejecución que tiene que ver con la gestualidad. La idea de poder como dar con lo que estás viendo y que se acomode con lo que estás escuchando, y a veces sí y otras veces no, en donde justamente al ser la música como tan mínima y haber tantos silencios en el medio, las ejecuciones no eran tampoco tan, por decirlo de alguna manera, agresivas, si se quiere, o sea, como tan notorias. Eran muchas ejecuciones que eran como, como delicadas, y había ahí como una conexión entre ellas que se miraban y iban, caían todos juntos ahí, súper interesante. ¿Cuál era la traducción que habíamos establecido para Low Effort? Low effort entendíamos como de poco esfuerzo. De poco esfuerzo. Y sí, algo así como, bueno, la mínima. Sí, y después está la pieza de Tomás Cavado, que fue la segunda pieza, la del medio, que se llama Sin Die. Pensábamos en un Sine momento die. que podía ser ¿En qué idioma en es eso? ¿En alemán, inglés? pero ¿En es en alemán? latín. Pero Tomás nos confirma que es en latín. Y hoy estábamos investigando con Martín que Sin tiene que ver. determinación o sin Sin final final, o sí. sin fecha. Ajá. Claro. Porque sí, si lo interpretás en inglés podría ser como sine, como la onda sinusoidal. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Como la claro. Sine wave. Interesante. Como nada, morir onda sinusoidal. No sé. Sugestivos para estas piezas. Ajá. Nos parece que habrían ahí una metáfora un poco de lo que iba a acontecer en lo sonoro. Y bueno, y después el karaoke. Que fue todo otro universo completamente opuesto, ¿no? O sea, si la música, se abrió las un portal. Piezas del estrecho eran como algo para estar ahí con la escucha atenta, claro, el karaoke desató todo lo que teníamos. O sea, vengo de verlo a Giotto, que va a estar tocando mañana. Mañana que, va a estar estrenando la, que se la ópera. Se despachó con una versión de ¿sí? Yo te amo, de Sandro, claro. Ah, recién, ¿fue Giotto el de Yo ajá, te amo? Yo te amo era el mismísimo Giotto, claro. Haciendo esa versión de Sandro ahí, que bueno, nos estuvo a todos cantando a pleno, ahí con a pleno grito. Y con las intervenciones de Supermercado, ¿no? Como deformando claro. las voces. Sí, y procesando todo. Sí, estaba increíble. Ahí perilleando a pleno. Y bueno, lo que le da como todo una vuelta divina, claro. Si alguien estuvo escuchando esta transmisión y está en Buenos Aires, en Cava o en sus alrededores, vénganse mañana y participen de este karaoke, que es una deformidad que está buenísima. Claro, ya la escucharon ahí al terminar, ¿no? Esas indicaciones. Mañana va a pasar de todo, ¿eh? No saben cómo termina. Y sí, hoy sí. Seguimos con Jorge Espinal y con Marax. Julio, ¿conoces a Jorge, a Marax? ¿Va a ser tu primera vez? A Jorge sí lo conozco desde hace bastante, podemos decir. Digamos, desde que lo veía en Ricardo Cometa. ¿Lo has ido a ver en vivo? Claro, sí, y me encanta. Y admiro mucho su manera de tocar y me gusta muchísimo cómo se vincula con el instrumento. Me parece genial. Ricardo Cometa, claro, puff. Zarpado. Sí. Voló en su momento, ¿no? Como... Sí, tremendo. Ahí tocaba también Luciano Vitale. Ah, ahí tocaba Luciano. Ajá, sí, con Jorge. Y con esta chica baterista. Y también, también tocaba Subache, ¿no? En Juan Pablo Landi. ¿En Ricardo Cometa? Sí. Ah, mira, no sabía si. No lo vi yo a él. Sub. DDD. También conocido con. Sí, como Darío Dubois. Con el dúo, sí, pero no lo había visto a Juan ahí. Capaz que sí, yo me perdí esa etapa. ¿Mañana vas a venir también? Sí, seguramente. Porque tenemos a Camposanto, los tenés acá. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Va a estar sí. Lo de Giotto, de Sol quien, Reza. Sí, pero de quien no hablamos es de la persona que va a acompañar a esta noche ahora en la cúpula, porque no la conozco. Marax. Sí, a la persona que va a acompañar a Jorge. Marax, ¿van a hacer set juntos? No, van a hacer separados. Dos conciertos separados. Primero va Jorge Espinal ahora en 5 minutos, a las 20 horas. Bien. Y a las 20:30 en la misma cúpula va a estar Marax, que son para canciones para voz y electrónica abrasiva. ¿Es un proyecto o es una persona? Es un proyecto multidisciplinario, solista, que cuenta con un equipo fijo de trabajo. Está Mar, que es cantante, productora y compositora. Y después está Nadir Azulay, Riel Bonani. Son jóvenes queers que buscan sentir y hacer sentir, generar preguntas, impacto, placer, dolor. Invitan a la incoherencia humana y a las contradicciones, a habitar la fantasía, porque hoy ahí es donde vivimos. Otra que el todo lo que me gusta, ¿eh? Claro. Este texto de programa. Increíble. Ajá. Muy bello. ¿Sabés con qué te vas a encontrar con Jorge Espinal como solista? Y tengo una sensación, la verdad que no sé, probablemente sea distinto, pero si viene haciendo algo parecido a lo que entrega cada tanto en su cuenta de Instagram, que es él tocando con un pedal de frizz, que sí. Es un pedal que, bueno, no quiero dar marcas en verdad, ¿no? Pero es un pedal que es un sostenedor de unos microsegundos, es como que hace un microsample. Ah. Entonces habilitas con la guitarra que suene como un milisegundo de lo que sea que estés tocando. Apá. Y él combina ese pedal con... Estuvo tocando ahora con un pedal de bombo, pero en lugar de, digamos, un bombo, tenía como un cencerro. Un cencerro, entonces, exactamente. Combinaba eso, y la guitarra también está preparada. Creo que le manda como una chapa entre las cuerdas y hace como mucho tapping, que como que toca medio sin de una manera no convencional, ¿no? Tiene un nombre, One Man Band, puede ser. Ajá, sí, así como solista y con percusión y dándole con cada mano y cada pie haciendo algo, ¿no? Estuvimos hablando ayer de que posiblemente la variante rítmica de Jorge Espinal vaya por el lado de una especie de folclore peruano o algo así. Ah, y sí, bueno, él es de ahí, ¿no? Y estuvo, como que indaga, por lo que hemos charlado varias veces, de que le interesa mucho ese tipo de folclore de la zona sudamericana y combinarlo con lo que es como una apropiación moderna y experimental de eso, ¿no? Como esos ritmos más bien sudamericanos, latinos y... Nada, con esta guitarra preparada que suena todo lo contrario a como alguien podría pensar que suena una guitarra. Uh-huh. Simón, ¿tenemos tiempo para seguir charlando un ratito? No, nos dicen por la cucaracha que este concierto va a empezar muy puntual, como todos los que venimos escuchando hasta ahora. Así que... lo liberamos a Julio para que vaya... Julio, si querés ir subiendo a la cúpula. Les agradezco mucho, Simón. Gracias por Martín. Estar. Por favor. Y por tus palabras. Por favor. Si mañana andás por acá, te invitamos nuevamente. De una que sí. También que... si querés venir después del concierto de Jorge a charlar con nosotros, estamos acá. Nos eso me encantaría, pero lo dudo un poco más porque de acá me voy a ir a Banfield. Tengo fecha con mi proyecto Carne, así que si están escuchando y están en la zona sur del AMBA, pueden acercarse ahí. Vamos a... Impresionante. Andar dándole. La verdad, unas breves palabras. Tu última actuación en el Centro de Arte Sonoro, que fue ahora hace unos días, hace una semana. Uh-huh. Increíble. Increíble. Ay, muchísimas gracias. Tenemos ahí una grabación hermosa, después te la vamos a pasar. De una. Y la vamos a subir. Nada, increíble. Les agradezco, te agradezco muchísimo por la contención y por lo que fue esa experiencia maravillosa. Bueno, ¿tenemos algún sonido? Sí, ahí tenemos. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Y bueno, chau, Julio. Chau. Nos vemos. Será hasta mañana. Que tengas buenas noches. Chau, chau. Nos vemos. Éxitos con la fecha. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchamos. A ver. Déjalo ahí. Tenemos. Sí, se escucha. Transmisión. Gracias, Corcha. Se reescucha. Parece que ya hay algo de gente o que ya está por comenzar. Jorge Espinal, guitarrista peruano, integrante de Ricarda Cometa y de Calato. La verdad es que es un referente aquí, residente en Argentina, referente de la música experimental o de la guitarra preparada, por qué no decirlo, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno lo que hace, a mí me encanta. Y después cerramos con Marax. Marax, a las 20:30, quienes anden cerca todavía están a tiempo de llegar. Sí. Si andás por los alrededores del Centro Cultural Kirchner, aquí nos encontrás en el Festival Ruido, transmitiendo para Radio Caso y Radio Tsunami en Chile. La verdad que este festival se vino con todo en este segundo día. Estuvimos escuchando un montón de variedades de sonidos, interpretaciones, estilos, ejecuciones, instrumentos. La verdad que lo de Jorge Crow a mí me dejó en un limbo. Va entrando la gente. Ahí va. A ver. Jorge Espinal. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro.